Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri d'aquesta setmana. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Secano des de la producció, Marc Augí al control tècnic i Patricia Palomino als micròfons. Ja estem aquí de nou, com sempre, amb el desig de fer-vos passar una bona estona musical i per això avui comencem viatjant a una platja tropical gràcies a la música dels barcelonins Coconut que tornen a rebuf de l'èxit internacional del Guinxo. Aquesta és una formació que troba la seva inspiració tot contemplant els cosmos des de la platja i transformant aquestes visions en un pop construït a partir de cops calculats, cordes desfermades i cants de dofins. Una mostra és el tema Verbena de los Delfines, un avançament del seu nou disc titulat Cos Astral. Continuem amb l'energia dels Fujiga i Miyagi que han tornat amb el disc Light Bulbs per fer-nos ballar i vibrar amb tot de cançons impressionants. I és que els de Brighton continuen sent els millors representants del revival del crowd rock, un moviment musical que va aparèixer a Alemanya a la dècada dels 70 com la representació més experimental del rock progressiu. El trio britànic va tenir molt clar cap a quin camí volia anar perquè ara que això del reciclatge musical està tan de moda, a partir d'aquells referents van posar en marxa una imparable formació que tritura sense compassió electrònica, pop i experimentació. N'escoltem Knickerbocker. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry. Knickerbocker glory. Vanilla, strawberry, Knickerbocker glory. Vanilla, Diu el tòpic que una imatge val més que mil paraules. No hi ha prou lletres per descriure tot allò que capta la nostra vista, com tampoc hi ha prou paraules per fer un esbós de la sensació que ens pot arribar a produir una melodia. Potser a Thousand Words, el nou disc de Stereofoam, neix d'una incertesa, de la frustració de saber que mai podrem arribar a explicar en paraules i amb fidelitat allò que ens colpeix. O potser és tot el contrari, potser el disc del productor belga és un comprimit d'idees en mil paraules, com les redaccions de l'escola. Sí, com sigui, estem parlant, sens dubte, d'un dels discos de l'any d'Inditrònica. Escoltem unes quantes d'aquestes paraules. After Sunset. Your light's still on. I can see it from the outside. With the I és moment d'escoltar una de les cançons del nou treball dels canadencs Islands. Després de la separació dels Unicorns, el polèmic Nick Diamonds torna de la mà del seu projecte Islands sense aconseguir traspassar nous horitzons. Sembla que amb el disc Arms Way, el canadenc ha decidit quedar-se a la seva illa particular i no mullar-se, ja que es troba a mig camí entre allò comercial i allò indie, un indie també accessible per tothom. Tot i així, no podem negar que ens trobem amb bones cançons, amb temes que poden arribar a commoure'ns per moment. Escoltem Life in Jail. You sure you wanna spend your life in jail? How you gonna spend your life in jail? I was on my way. Mm-hmm. Aquest mes de novembre, la discogràfica Producciones Doradas ha tret al mercat un nou disc del peculiar Joe Crepúsculo sota el títol de Supercrepus. Només 6 mesos després de la publicació del seu últim disc, arriba ara amb tot històries d'amor. I escoltant les seves cançons podem descobrir que l'amor pot representar-se en 3 estats: vent, aigua o amb una navalla. O com a mínim això és el que ell mateix diu. Una mostra és l'optimista El dia de las medusas. Todo está bien, todo está mal. Las medusas te reciben con alegría y por dentro van cantando, van pensando esta bella canción con su melodía. No hay más aquí. Si començàvem el programa viatjant cap a la platja tropical, ara ens traslladem fins a Casablanca. Allà és on ens porten Lonely Drift and Karen, un grup que recomano sentir estirat sense sabates a l'herba i amb els cascos posats. Aquesta és la manera ideal per començar a flotar i traslladar-te a un món màgic de petits detalls. Ells mateixos ens donen pistes amb el títol del seu disc Grass in Singing, L'herba està cantant. Segur que descobrireu que la música podria servir de banda sonora per infinitat de moments de les vostres vides. Tell me more about Casablanca. You and I are meant to be free spirits crossing borders. Let me love you equally. Oranges in the morning in the temple. It is cool. That is where I saw you. And all the girls are elephants. And all the boys are birds singing the saddest song. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. La discogràfica independent Javelina està d'aniversari. Aquest any celebra 15 anys de vida i és per això que aquest cap de setmana ha organitzat dues festes, una a Madrid i una altra a Barcelona. El proper dissabte la Sala Polo acollirà els concerts d'alguns quants grups del segell, com Polar, Souvenir i Klaus & Kiski, que acaben de publicar el seu àlbum de debut Tu Hoguera Está Ardiendo, un disc que avui presentem al Murmuri saludant Àlex Martínez, el compositor i productor d'aquest grup, que tenim a l'altre costat del telèfon. Muy buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. También pues supongo que esperando esta celebración del sello que os ha tocado casi de refilón porque acabáis de entrar, ¿no? Sí, bueno, va a ser para nosotros una especie de presentación de disco Fiesta Javelina. Uh-huh. Claro. Llegáis a este caso con la etiqueta también de presentación de ser los ganadores del concurso de maquetas de Lemon Pop. Pero antes de eso, habíais sido semifinalistas durante 3 ediciones del proyecto Demo, también segundos en el Contemporánea del 2008, es decir, lo vuestro es perseverancia, ¿no? Sí, bueno, básicamente lo que nosotros queríamos era que alguien nos hiciera alguna oferta para editar los temas en las mejores condiciones, alguna discográfica que nos gustara. Y lo de concursar fue simplemente porque nos hemos dado cuenta de que era un medio bastante bueno para darse a conocer. Y en fin, supongo que ahora ha cambiado bastante todo lo que es el panorama, lo que es MySpace, y al fin y al cabo formamos parte de una generación de grupos que se conocen por MySpace, básicamente. Y en todo eso, lo del demo y el lemon pop, el contemporáneo, pues nos ha venido bastante bien. Uh-huh. En este caso, supongo que los concursos, aparte de que os fichen o no os fichen, también van bien si ganáis por la cuestión económica, ¿no? Sí, pero bueno, depende del concurso. O sea, porque, por ejemplo, en el demo, el premio es tocar en el feed. Ya. Y dinero, pues la verdad es que no, ni siquiera sé si dan. Si es que realmente en los concursos creo que ninguno ha dado dinero. Uno era tocando en contemporánea. Es el currículum y el, digamos, reivindicarte un poco en lo que es la escena indie nacional, que en el fondo es lo que busca, llamar la atención, que te conozcan, porque al principio, sin tener discos, si no fuera por los concursos, pues nosotros que somos de Murcia, igual en Vigo no nos conocen, ¿no? Y gente claro. De Vigo no puede conocer por ese tipo de cosas. Que básicamente es lo que importa. O sea, bueno, si te dan 2.000 euros, pues bien, pero si no te los dan y en el fondo lo que te estás haciendo una inversión a medio plazo, pues mejor. Porque Klaus y Kinski, ¿cuántos años lleva ya de recorrido? Pues creo que si son 3 demos, realmente son 3. O sea, si realmente nosotros... Es que ni nos planteamos hacer grupo. Tengo un estudio casero, grabé algunas canciones, Marina canto y las presentamos al demo. Bueno, creo que ni me enteré, lo mandó Marina y luego llegó. ¿Que ni te enteraste? ¿Fue una sorpresa? Bueno, no lo recuerdo muy bien, pero me llamó Marina un día diciendo que éramos en el listado del demo. Yo igual ni recordaba que me lo hubiera dicho. Me dice las cosas y bueno, y a partir de ahí pues pensamos, madre mía, pues, ¿no? Y si hay que tocar, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Porque si luego nos llaman para tocar. Claro. Entonces a partir de ahí pues lo pensamos un poco cómo hacerlo y más o menos pues hasta aquí. O sea, la filosofía del grupo sigue siendo un poco esa. O sea, siempre hemos sido un grupo más de grabar canciones y luego plantearnos el llevar a directo, ¿no? Que la típica banda que se juntan 4 personas en un local de ensayo, pasan calor, sudan y hacen canciones, ¿no? Las letras también son un factor bastante reseñable de vuestras canciones, todas ellas que están cargadas de metáforas y también juegos con frases populares. Por ejemplo, lo que no cura mata, sin tigo o sin ti, todos estos juegos supongo que a ti te gustan, ¿no? Como compositor. Bueno, forma parte un poco del campo de la tontería, pero bueno, a ver, la ironía es una actitud y un poco el sentido del humor ni siquiera es algo que creamos que deba ser menos serio, ¿no? O sea, las letras son todas serias, lo que pasa es que a veces en los títulos hay un poco de factor de distanciamiento en cuanto a lo que es el sentido del humor, pero en fin, supongo que la gente captará que no somos un grupo de broma ni nada de eso. Claro. Hablemos también de influencia y referencias populares, porque si hablamos, por ejemplo, del tema Mengele y el amor, nos recuerda y nos supongo que nos comprobarás también un toque folclórico, ¿no? Bueno, más que folclórico, Mengele y el amor, más que folclore, bueno, si hablamos de folclore cubano o mexicano, sí, bueno. Sí, sí, claro. En el de la península ibérica no mucho. Sí, bueno, no sé. Pero quiero decir que no os restringís a la electrónica, al indie, sino que se os ven otras influencias de géneros quizás que a priori podríamos decir que están muy alejados. Sí, bueno, eso sí. Sí, en el fondo es un proyecto un poco onanista. Es decir, hoy si hacemos esto, pues sí. Oye, pues nunca me planteaba hacer, yo qué sé, una guajira. Vamos a hacerla. O una rumba catalana o... En fin, lo que va surgiendo un poco así, en ese sentido sí, y porque tampoco, no sé, no chirría, digo, no se puede hacer un bolero, o sea, pero no un bolero en el sentido bizarro, sino un bolero con toda la honestidad del mundo, no sé, nos gusta y no... Porque también escucháis ese tipo de música. Sí, sí, hombre, hay muchas cosas que escucho que evidentemente no se ven en Klaus y Kinski, pero claro. Otras sí, no sé, me puede gustar Mahler, pero no tiene cabida en esto. Claro. Los Panchos sí me gustan mucho, me puede gustar Antonio Machín. Ya. No veo por qué, porque forman parte más o menos de lo que es el espectro de música popular, ¿no? Uh-huh. En fin, no veo por qué Mario de Valentine y Antonio Machín pueden compartir en algún momento dado, como mínimo un CD. ¿Y los verías compartiendo escenario? ¿Antonio Machín y Mario de Valentine? Sí. Sí, lo que pasa es que Mario de Valentine tendría que tocar después, supongo. Después, ¿no? Sí, después de Antonio Machín. Bueno, si miramos los títulos de las canciones de vuestro primer disco, también resultan curiosas las referencias a la religión, porque desde la canción que abre el disco, El Cristo del Perdón, pasando por Crucifixión, La Solución, a La Mano de Santa Teresa de Jesús, ¿desde qué punto de vista os acercáis a estos temas? Bueno, no hay ningún tema religioso. Generalmente son o juegos de palabras o referencias a algo concreto. Por ejemplo, bueno, La Mano de Santa Teresa de Jesús, bueno, pues era una reliquia que tenía Franco en su dormitorio, que se apropió de un convento, en fin, no me lo inventé yo. Uh-huh. Y bueno, Crucifixión, La Solución, pues no sé, cualquiera puede crucificarse sin ni siquiera ser cristiano o remitir a Jesús. Y El Cristo del Perdón es un juego de palabras con lo que es el motivo del perdón y lo que es armar un Cristo, aunque uh-huh. existan Cristos del Perdón, pues por muchas parroquias. Ya. Y no, bueno, me interesa la religión como, no sé, como generadora de imágenes, pero no como un motivo religioso, uh-huh. básicamente. Y hablando de nombres, ¿por qué os decidisteis a adoptar el nombre del actor alemán? Pues porque nos hizo gracia, o sea, no es ningún homenaje, la gente... ¿No, tampoco? No. No llegamos tan ahí. No, que va, no hizo gracia. Empezamos a decir nombres y simplemente sonaba bien. Hombre, uh-huh. a ver, nos gusta el actor y nos gustan algunas pelis que ha hecho, porque ha hecho pelis buenas y bueno, también ha hecho mucha basura, la verdad. Pero no es ni siquiera un homenaje, no va por ahí la cosa. Queda, a veces puede quedar un poco pedante, pero quien nos conoce se da cuenta que no es eso. O sea, que sois bastante espontáneos, ¿no? Sí, bueno, supongo que sí. O sea, el nombre simplemente no resultó gracioso y no resultó chocante. Uh-huh. Y, bueno, no sé, no, también nos hacía gracia por Klaus Kinski. Y cuando pensamos en él, pensamos pues, en su cara de mala leche sí. y en toda su locura. Y a mí me hizo gracia pues imaginarme la vocecilla de Marina y a Klaus Kinski con esa cara de loco. Sí. Un contraste, sí, la verdad. Sí, pero bueno, es algo subjetivo, ¿eh? Y este debe ser también vuestro año de suerte, porque también obtuvisteis un premio en un certamen audiovisual polaco por vuestro videoclip de Flashback al revés. Sí, bueno, es que bueno, soy Chema García, de un chaval amigo nuestro de Elche, que bueno, nos hizo ese videoclip al principio, pues realmente porque se le ocurrió, ¿no? En ese momento no teníamos ni sello ni nada. Y lo presentó a muchos concursos, lo han premiado en varios, lo premiaron en aquel de Polonia. El de Polonia lo recordamos porque fuimos allí, estuvimos de viaje, ¿no? Nos pagaban el viaje. Y bueno, y fue muy guay porque además vimos pasar el resto de vídeos y además competía con vídeos de los que dicen, madre mía, aquí por lo menos hay 6.000 euros de producción, ¿no? Y el de Chema lo hizo pues con una cámara de vídeo digital que le tocó a Marina en una rifa. Y bueno, y haciendo fotocopias, sacándolas del trabajo y cosas así para no poder gastarse tanto en tinta. Y así lo hizo. Y luego al final nos enteramos que ganamos y bueno, nos dio mucha alegría, ¿no? Porque era premiar la idea. No sé, nos gustó porque veíamos que era realmente el espíritu indio. Y me ha hecho un videoclip claro. con 60 euros y estamos compitiendo aquí contra este de 6.000. O sea que realmente al final tener más o menos medios tampoco implica tener más o menos calidad, lo que importa son las ideas y la originalidad, ¿no? Hombre, bien, claro, lo que pasa es que hacer cosas sin medios llega un momento que se te acaba. Que si tienes medios mejor, ¿no? Sí, hombre, si el tío tiene idea vale, mejor. Ahora claro. Cuanto más le des, pues mejor. Si le dan 200 euros, lo hará con 200. Si le da 6.000, pues algo se le ocurrirá. Bueno, ahora que ya tenéis este disco, Tu Guerra Está Ardiendo, ¿cómo se os presenta el futuro? Pues ahora mismo, no sé, esperamos a ver qué ocurre, como está tan reciente la cosa y va a salir, pues a ver, esperamos, bueno, supongo que lo que dice todo el mundo en estos casos. Evidentemente sabemos que no vamos a vender 50.000 discos, sino que lo que esperamos... Bueno, es quién sabe, oye, tampoco digas que no nada, ¿no? Bueno, pues si viene mejor, pero hay que vivir en la realidad. Entonces, pues si pasa, bueno. Y a tocar mucho, supongo, también. Sí, bueno, a tocar, a que nos salgan cosas divertidas, pues ir a sitios interesantes. En el fondo, lo bonito de la música pues es viajar, conocer gente y hacer cosas que a lo mejor de otra manera no harías. Y bueno, respecto al disco, pues, hombre, vender lo que más se pueda, sabiendo que dentro de más o menos del circuito que nos movemos y que más o menos la cosa guste dentro de los parámetros en los que nos estamos moviendo, porque España es así y en fin, y el indie se mueve en unos márgenes muy estrechos comparado con otros países de Europa. Bueno, para acabar nos vamos a quedar con uno de los temas nuevos que habéis compuesto para, bueno, que has compuesto para este disco, el que se titula Crucifixión, la solución, que hacíamos referencia antes. ¿Qué me puedes comentar de esta canción? ¿De Crucifixión, la solución? Sí. Pues, bueno, es una que, bueno, está hecha este verano. Hicimos un par, como sabíamos que iba a sacar el disco, pues hicimos las canciones para el disco. Y bueno, yo la primera vez ha sido la primera vez que he compuesto pensando, esto ya es para el disco. Sí. Al principio pues hacíamos canciones. ¿Y que una gran diferencia esto? No, bueno, sí. Más o menos, yo es que me encuentro cómodo trabajando de esta forma. Y lo único que es más reciente, y la he oído menos, pues la otra la he tenido que mezclar durante meses. Claro. Y llega un momento que en la cabeza ya necesitan que respire. Estas están simplemente más recientes. Uh-huh. O sea, pero vamos, son cosas subjetivas. No puedo ponerme en la cabeza de alguien que escucha las cosas por primera vez. Así que llega un momento que pierdo la perspectiva y digo, mira, no sé. Yo lo he hecho. De ya está bien, ¿no? Que le guste. Que llevo meses remezclando las mismas canciones y trabajando sobre ellas. Eso es agotador, ¿no? Supongo. Sí, bueno, lo que pasa es que a mí me gusta. Sí. Pero te tiene que gustar mucho, aparte del trabajo, también las canciones, ¿no? Hombre, sí, tienes que disfrutar haciéndolo. Si no, llega un momento que se convierte en algo pesado. No, porque, en fin, no somos el típico grupo que de repente llega y se mete 15 días en un estudio y lo hace todo, y antes no tiene nada, sino que va haciendo poco a poco. Hay una labor de preproducción, y luego en estudio pues lo que hicimos fue retocar cosas, arreglar algunas, yo ya había remezclado. Más cuestión técnica, básicamente, pero la cuestión creativa ya está clara, ya está hecha, ¿no? Lo tienes tú ya muy trabajado durante tiempo. Uh-huh. Y yo trabajo como así, en fin, me gusta. Bé, doncs a nosaltres per acabar, doncs ja sabeu, com hem dit, que sentirem aquesta cançó del nou disc de Klaus & Kinski, però també us recomanem que aquest proper dissabte us acosteu fins a la Sala Apolo, perquè a banda de veure d'aquest grup murcià, també podreu veure en directe a Polar i a Souvenir en aquesta festa del 15è aniversari de la discogràfica independent Jabalina. Nosaltres volíem entrevistar un dels seus grups, a Klaus & Kinski, parlant amb Àlex Martínez, que moltes gràcies i mucha suerte. Gràcies a ti. Hasta luego. Hasta luego. I continuem amb més festes d'aniversari, i és que ja fa 10 anys que la FNAC Triangle va començar a obrir les seves portes per acostar-nos la música en directe de manera gratuïta. És per això que ha decidit celebrar aquesta efemèride amb més concerts i fer que la millor música independent sigui la protagonista. El proper divendres 7 de novembre, la discogràfica Cinnamon Records portarà tres dels seus artistes més destacats, el Guisante Mágico, Mishima i The Requesters. I a més, aquell mateix dia, només per socis de l'FNAC es podran comprar entrades amb descompte per concerts organitzats per Cinnamon. Ha passat molt temps, no arribava ni els 17, es n'emputíem l'un de l'altre, mai he tornat a riure tant. Jo ja en tenia 25 i l'edat m'incomodava, però ell em feia sentir tan viu, tan més jove, que el cor no m'hi cabia al pit. Em deuria enamorar, perquè de sobte em vaig sentir tan sol. Ella jugava amb el meu cor, el puto joc no s'acabava mai. Comences creient que et perdrà la bellesa, llavors et topes amb l'amor. Comences creient que et perdrà la bellesa, fins que et trobes amb l'amor. Comences creient que et perdrà la bellesa, llavors et trobes amb l'amor. Comences creient que et perdrà la bellesa, fins que et trobes amb l'amor. Fins que et topes amb l'amor, llavors et trobes amb l'amor. I continuem amb Shearwater, una banda que després de gairebé 10 anys de carrera musical i 5 discos editats, continua al peu del canó posant-nos els pèls de gallina. Jonathan Mayburg, cofundador d'Okerville River, ha tornat amb el disc titulat Rook i acompanyat de molts ocells. I és que, a més del nom del grup, la portada del nou disc és una imatge inquietant d'un pescador cobert de corbs negres. Escoltem el tema Century Eyes. Oh, I avui arribem al nostre Murmuri 93 i ja coneixeu la nostra tradició. Avui fem una mica d'història recuperant un tema dels Smashing Pumpkins del 1993, any en el que van publicar l'àlbum que els va portar la fama, Siamese Dream, i any també que van actuar per primera vegada a Barcelona. Els inicis del grup de Chicago es troben en corrents com el post-punk o el rock de tipus gòtic, semblant al que realitzaven anteriorment bandes britàniques com Joy Division o The Cure. Posteriorment, el conjunt liderat pel cantant, guitarrista i compositor Billy Corgan, en una etapa més freqüents de canvis, va introduir-se en gèneres com la psicodèlia o el rock sinfònic. Siamese Dream està considerat el millor àlbum d'un grup que es va dissoldre el 2000, però va retornar més tard només amb Corgan i el bateria com a membres originals. Escoltem Today. Patrícia Palomina. I si acabem de fer un viatge al passat amb els Smashing Pumpkins, ara ens toca viatjar al futur gràcies al nou disc de Marcel Krank. I és que amb el tema que acomiadem el murmuri d'avui titulat Refugi Nuclear, ens transporta un món de sons electrònics i alhora orgànics que ens fa pensar imaginar un futur en el que els grills i les abelles són substituïts per petits mecanismes robòtics. Us deixem en plena natura artificial fins la setmana que ve. Fins abril i tens per dir-te que t'estim. No podrà ser mai tan fort aquest horror com el nostre amor. Torna'm en el refugi nuclear, ens despullam i feim-se amor. Esperarem un altre dilluns si no ens caben els ulls. Ja res fa mal.